ma vi pegi capulangue a cui quelle buon faccia pegi ga wu ma campero ni te wa tomado ti pegi tu che ti tu so caro caro ponte guaya ni tu perdo te dio wen Sonidos mapuche. Newen, trabajo artístico sonoro realizado por las voces de los integrantes del pueblo nación mapuche. Newen. Wen. Graciela Huinao nació en Chauracahuín, en la actual provincia de Osorno, y se inició como poeta cuando en el año 1987 publicó su primer poema, La Loica. En el año 94 fue publicada en Estados Unidos en la antología de Tour Mapuche Poets. Ha publicado el libro de poesía bilingüe, Gualinto, y es bilingüe porque es en mapudungún, español, pero también trilingüe porque también es al inglés. Y los relatos, Huilliche, la nieta del brujo. En el año 2006 publicó la coedición de poesía Hilando en la memoria, siete mujeres poetas mapuche. Bueno, ha sido antologada en distintos países, en Francia, Polonia, y bueno, ha presentado su primera novela, y es la primera novela mapuche. Su título es Desde el fogón de una casa de putas huilliche. Y nosotros conversamos brevemente con Graciela, quien iba rumbo al norte justamente en un tour presentando su obra en otros lados, y le preguntamos respecto de esta novela. Esto es lo que nos contó. Quiero que me cuentes desde el fogón de una casa de putas huilliche. Tú dices que es la primera novela mapuche. ¿Por qué? Sí, porque no hay otra. Porque históricamente nunca se había escrito otra anterior, ni mucho menos por una mujer, ni tampoco por un hombre. Entonces esta va a ser la primera. Y entonces, Graciela, la literatura mapuche es más bien es poesía. Esta es la primera vez que se hace una escritura de estas características. Sí, fundamentalmente poesía, seguramente porque viene del traspaso de la oralidad a la escritura, pero nunca se había incursionado en la novela. Graciela, cuando tú publicaste Gualinto, también era... Bueno, tú eres poeta sí, principalmente, y ahora que estás dando pasos en el mundo, digamos, de la novela. Pero allí tú decías que la que escribe, en este caso tú, es la primera que toma el lápiz en una línea familiar de mujeres raptadas y violadas. La primera que escribe debe de empezar por establecer sus territorios. ¿De qué manera se establece un territorio esta novela? Fundamentalmente es territorial porque está toda relacionada en el sur, y desde el sur nacen todos estos hechos y acontecimientos que no solamente son cotidianos, sino que también son de la historia. Entonces, bueno, con la idea de que traspase las fronteras, que no solamente se quede ancada allá en el sur. Y brevemente, ¿de qué se trata esta novela Desde el fogón de una casa de putas huilliche? Lo que su título dice, eso es. Desde ahí nacen, desde esa casa, nacen todos los relatos que dan origen a la novela. ¿Podríamos decir entonces que es una novela coral? Fundamentalmente mujeres, pero también hay existe un personaje femenino, pero la voz principal es la voz femenina. ¿Y en qué época está ambientada esta novela, Graciela? Ambientada en la época de la pacificación, a finales de la pacificación es cuando, digamos, el Estado de Chile toma el manejo de los territorios. Entrevista realizada Graciela Buinao por Vivian Levy. Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño. Muchas son las lluvias que riegan la tierra y nuestras cabezas. La naturaleza nos habla, nos indica lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Muchos son los cerros que nos relatan historias y en cada sol... Trabajo artístico sonoro. Mapumeo.